de parte de los creadores del tema que revolucionó el 2002 para ustedes. ¿Cómo dice? Cuando era chico me decían una cosa. ¿Qué? ¿Qué? Que si me portaba mal me llevaba. Pará. Para todo Paraguay, muchas gracias porque nos recibieron de la mejor manera y todos haciendo palmas, dice. El viejo de la bolsa. Levantando las manos todos y hacemos palmas. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, sí. Se las dirás. Cuando era chico me decían una cosa. ¿Qué? ¿Qué? Decime. ¿Quién? Saltando y cerrando. Este fue el show en vivo de la banda más loca de la Argentina. Estos son los que. Sí. Ratatatatatata. Cuando era chico me decían una cosa. ¿Qué? Que si me portaba mal me llevaba. ¿Quién? El viejo de la bolsa. ¡Saltando y saltando! Ahora soy más grande y mi vieja la miedosa. ¡Ja, ja, ja, ja! Porque sé cuando de gira por las noches. ¿Con quién? Con el ¡y que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! El viejo de la bolsa. ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Y que me secuestre ahora! ¡Sí! ¡Que venga! El viejo de la bolsa. Que venga, que venga. Se la vamos a tomar toda. Nos vemos. Chau, Paraguay. Chau. Pablo Lescano.com. El rey de la jungla. Chau. Y que se pudra todo. Que venga, que venga, el viejo de la bolsa. Que venga, y que me secuestre ahora. Sí. Que venga, el viejo de la bolsa. Que venga, se la vamos a tomar toda. Chau, gracias por todo. Chau, hasta la próxima, Paraguay. Los quiero mucho. Gracias por chau.